como me gustas, mi negra. Que tú me gustas mucho como me gustas, mi negra. Será tu linda boca, será tus lindos ojos. Será tu lindo cuerpo, será lo que me tiene loco. Será tu linda boca, será tus lindos ojos. Será tu lindo cuerpo, será lo que me tiene loco. Es que todo de ti me gusta, me gusta. Me gusta todo. Es que todo de ti me gusta, me gusta. Me gusta todo. ¿Y qué es lo que tiene ella? ¿Y qué es lo que tiene ella? ¿Y qué es lo que tiene ella? Que a ti te gusta tanto. Me gusta todo, todo, todo me gusta a mí. Todo, todo, todo, todo me gusta a mí. Y por eso te digo: me gusta menear y me gustas tú. Me gusta el fernet y me gustas tú. Me gusta cortetear y me gustas tú. Me gusta bandejas y me gustas tú. En el baile y enseguida me di cuenta. Te vi en el baile y enseguida me di cuenta. Que tú me gustas mucho como me gustas, mi negra. Que tú me gustas mucho como me gustas, mi negra. Será tu linda boca, será tus lindos ojos. Será tu lindo cuerpo, será lo que me tiene loco. Será tu linda boca, será tus lindos ojos. Será tu lindo cuerpo, será lo que me tiene loco. Es que todo de ti me gusta, me gusta. Me gusta todo. Es que todo de ti me gusta, me gusta. Y me gusta todo. Todo, todo, todo me gusta a mí. Me gusta todo, todo, todo me gusta a mí. Y por eso te digo: me gusta menear y me gustas tú. Me gusta el fernet y me gustas tú. Me gusta cortetear y me gustas tú. Me gusta Band Express y me gustas tú. Y tú, y tu amor. Ella, que a ti te gusta tanto. Me gusta todo, todo, todo me gusta a mí.